Según el reporte oficial, Yusra Mardini quedó en el lugar número 41 con un tiempo de 1 minuto, 9 segundos, 21 centésimas. Lugar número 41. No ganó ninguna medalla de oro. Lo que sí hizo fue ganar su hit eliminatorio. Compitió con otras, más o menos del mismo tiempo, y logró ganar su hit eliminatorio. Ella es de Siria, tiene 18 años, y aunque oficialmente quedó en el lugar número 41, muy lejos, pero verdaderamente lejos, del récord mundial que estableció una sueca en los 100 metros mariposa femenino, va a poder competir próximamente en los 100 metros libres. Su nombre, Yusra Mardini. Ella es un ejemplo del espíritu olímpico. Es ganadora del oro sin ganar el oro. Porque ella, gracias a saber nadar en el mar Egeo, pudo nadar y salvar a otros como ella, refugiados. Yusra se ha preparado para los Juegos Olímpicos y no ganó, ni va a ganar, porque además representa a un grupo social que no tienen patria, los refugiados, los que no tienen lugar, los que no existen. Existen para el Comité Olímpico Internacional, que les dio la oportunidad de competir y les dio la oportunidad de ser. Ella ya estuvo en Río y ganó su hit eliminatorio. Aunque oficialmente es una perdedora, oficialmente es una ganadora. Ese es el auténtico espíritu olímpico. Aquella famosa frase de lo importante no es ganar, sino competir. ¿Cuántas y cuántas Yusra hay en el mundo que desearían haber tenido esta misma oportunidad? Y cuántos deportistas hay en el mundo que son lo que podríamos llamar perdedores profesionales? Hablo de los mexicanos. Y pudiera hablar de los franceses o de los ingleses o de los brasileños. Pero como estoy en México, voy a hablar de los mexicanos. Si fuera serbio, estaría verdaderamente hasta aquí del ridículo que hizo Djokovic. Si fuera brasileño, estaría verdaderamente hasta aquí del ridículo que hizo la selección brasileña de fútbol. Pero soy mexicano y estoy verdaderamente indignado por el ridículo que hasta el momento han hecho deportistas profesionales mexicanos. Deportistas que cobran por competir. No lo hacen para recuperar refugiados, no. No lo hacen en países pobres y fregados como Siria. Esta niña es de Siria y estos son de México. Y estos reciben becas, reciben patrocinio, reciben dinero para llegar, para perder y para irse. Esta es la historia de cada 4 años. Durante los últimos Juegos Olímpicos, nada más por poner un ejemplo de Sydney 2000, de Atlanta 2004, de Atenas 2004, de Beijing 2008, de Londres 2012 y ahora de lo que llevamos de Río 2016, México ha ganado 3 medallas de oro. Y Michael Phelps, en estos mismos Juegos Olímpicos, de Sydney, de Atenas, de Beijing, de Londres y ahora en Río, lleva 19 medallas de oro, él solito. Claro, uno puede decir, es que aquí en México no hay un Michael Phelps. De los 120 y tantos millones de habitantes de México, no podemos tener a uno que no se caiga en gimnasia. No podemos tener a uno que no pierda la primera en esgrima. No podemos tener a uno que pueda estar en un hit eliminatorio en natación, aunque pierda. No podemos tener a un mexicano que, como la niña siria, pueda quedar aunque sea en el lugar 41, y la respuesta contundente es que no. ¿Por qué de tantos y tantos millones de mexicanos no tenemos un tenista? ¿Por qué de tantos y tantos millones de mexicanos no tenemos alguien que pueda meter un maldito gol? ¿Por qué de tantos y tantos millones de mexicanos no tenemos a una Yusra? Porque no tienen hambre, porque son perdedores profesionales, porque les pagamos para que vayan, viajen, representen al país y se regresen como si nada. Me gustaría tener la imagen de esta niña compitiendo. No la puedo meter porque no tenemos los derechos de los Juegos Olímpicos, pero me gustaría ver la imagen de esta niña compitiendo y la imagen de una pobre gimnasta mexicana riéndose porque quedó en los últimos lugares. Son perdedores profesionales. Son perdedores de un país perdedor. Son perdedores de un país donde la fortuna hará que quizás alguno de los ciento y pico que nos representan pueda quizás ganar una medallita. Y con suerte, una medallita de plata. Y con más suerte, quizás, una de oro. Les falta hambre. Les falta entusiasmo. Les falta la mentalidad de esta niña de tan solo 18 años que salvó a otros semejantes seres humanos sin competir, compitiendo por salvar su vida y ganó. Y compitiendo, representando a nadie, porque no representa a ningún país, pero sí representa a los miles y miles, millones de refugiados que hay en el mundo, como también hay millones y millones de refugiados mexicanos. Como también hay millones y millones de pobres, como también hay millones y millones de mexicanos pobres. Nada más que ella tiene corazón, nada más que ella tiene espíritu olímpico, nada más que ella tiene aquello que a estos ciento y pico mexicanos les hace falta. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?